El Comité Central y la Comisión Militar Central del Partido del Trabajo de Corea ofrecieron el día 10 una recepción de gala en felicitación del éxito en el disparo de prueba del cohete intercontinental balístico. Asistió a la ocasión el máximo dirigente Kim Jong-un. Fueron invitados al banquete los cuadros, los científicos y los técnicos de la rama de ciencias de defensa nacional que hicieron aporte al lanzamiento del Hwasong-14. Y participaron los directivos del partido, el Estado y el Ejército, incluidos Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju y Choi Ryong-hae. El máximo dirigente Kim Jong-un llegó al salón de banquete del restaurante Mongnan en compañía de Ri Sol-ju y pasó revista a la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular y de la Guardia Roja Obrero Campesina, junto con los contribuyentes al exitoso disparo del cohete intercontinental balístico. Hwang Byung-so pronunció el discurso de congratulación. Primero, por encargo del máximo dirigente Kim Jong-un, él felicitó fervorosamente a los científicos de la rama de defensa nacional que al llevar a la perfección el cohete intercontinental balístico de la Corea del Chuche, poderoso sistema de armamento estratégico del Partido del Trabajo de Corea, alcanzaron de un tirón la cúspide del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares del Estado y defendieron a ultranza el prestigio del Comité Central del Partido. Y añadió: el máximo dirigente ya tomó la decisión estratégica de no dejar persistir por más tiempo el chantaje nuclear de Norteamérica y toda clase de sanciones y presiones de las fuerzas hostiles que vienen amenazando durante más de 70 años a la nación coreana. Y perfeccionar a toda costa el cohete intercontinental balístico que apunta el corazón de Norteamérica, para abrir la pista directa hacia la victoria final. Aunque estaba muy atareado por atender miles de labores del partido, el Estado y el Ejército, el máximo dirigente trabajó como el diseñador y elaborador decano y el comisario político del colectivo de la explotación del Hwasong-14 y compartió las alegrías y penas siempre con los científicos y técnicos en todo el curso de su desarrollo. En los días de perfeccionamiento del cohete Hwasong-14, no solo vio la luz la nueva arma estratégica, sino también nació el colectivo élite de investigadores científicos del Partido del Trabajo de Corea, fiel columna combativa, capaz de desarrollar a la perfección en corto tiempo cualquier armamento sofisticado que desea el Comité Central del Partido. Los científicos, técnicos, obreros y cuadros de defensa nacional deben grabar en lo hondo del corazón la gloria y felicidad de hoy y sostener con mayores éxitos prácticos la causa por la construcción de la autóctona fuerza militar nuclear del partido. Deberán llenar de continuo el arsenal nuclear de la Corea del Chuche mediante el sucesivo desarrollo y fortalecimiento cuantitativo y cualitativo del sistema de armas estratégicos de nuestro estilo, para asestar sin cesar demoledores golpes a Estados Unidos y sus seguidores hasta que levanten la bandera blanca y nos ofrezcan el acta de capitulación. Y tendrán que luchar con energía por la victoria final de nuestra revolución. En el banquete se ofreció una función artística de la banda musical Moranbong.